Estás escuchando, Onda Terral, la buena onda malagueña. Soy Málaga, tierra de artistas, Booker en los mandos, no se resiste el freestyle a la vista. Bienvenidos a la Black Party, vibra abismal, todos los ritmos del rap, desde lo viral hasta lo ancestral. Las rimas fluyen como el Guadalmedina, en cada esquina el flow rechina, no se termina. Desde Shea hasta Nas, el listón está en lo alto, con Booker en el micro, aquí te suelto el más alto. Onda Terral, frecuencia sin igual, la Black Party es el canal donde el rap es celestial. Toma asiento, prepárate, el show va a comenzar. Aquí Booker al mando, listo para conectar. Booker al mando, listo para conectar. Muy buenas noches, cuando son las 8 en punto, clavado, ahora son las 8 y 1, una hora menos en la comunidad canaria. Estáis escuchando en la Black Party el programa de rap de Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Y como pasó, este es ya el tercer programa de esta nueva temporada, y como pasó en el primer programa, hoy vamos a empezar con una cosa fresquita. Esto que va a sonar es lo nuevo que han sacado estos chavales, que lo hacen de verdad muy, muy, muy guapo. Una conexión de Barcelona, de Málaga, de Huelva, de Nigeria, afincado, un nigeriano afincado en Estados Unidos, de Sevilla. Hablo de Lil Zad, de Rau 14, Ruben, Neonether y Riri. Cuatro chicos, una chica que lo hace muy guapo y un temazo, como digo, fresquito, que se llama Ferrari. Y con Ferrari vamos a ponernos en la quinta, la sexta, la séptima. Y con Ferrari empieza este pedazo de programa en la Black Party. ¡Escúchenlo! Esto sí que es un temazo. Que voy por el cielo, que voy pa' otro lado. Hace que se rieron y ahora acostumbrado a arrancarme los huevos. El Ferrari brum brum, tu trapping tru tru, esto es otra liga. Yeah. Es cuestión de actitud, vale, coming soon, ya no hay quien nos siga. Directo para la avenida, en directo otro cus y me voy a otra vida. Mi cuenta no tiene check, pero el checkpoint me hace jugar más partidas. Okay. Junte con Neo, Rauzari con Rinri, difícil que esto no nos salga easy. Ferrari o Mini, Super Saiyan contra Krillin. Yeah. A esa puta le gustó tanto que ya quieren que haya remix. Es que es de límite, usan cual títer, el haz de bikini. En un Ferrari, me verí montado arriba en un Ferrari, haciendo business, haciendo amor y haciendo rally. En el estudio haciendo music y una party, pero Miami, yeah, yeah. En un Ferrari, me verí montado arriba en un Ferrari, haciendo business, haciendo amor y haciendo rally. En el estudio haciendo music y una party, pero Miami, yeah, yeah, yeah. I just wanna pull up in a white Ferrari. At me like who's out of body. 100 million a watch is not a Cardi. 50 million a chain while I'm in Paris. Ay, look at my bank account, look at the whole amount. Came up from nothing, I steady be working, I'm going and need me a check. Broke life made me savage, putting up with no antics. More money, more problems, but the riders are the problems. More money, more problems, but the riders are the problems, yeah. Bacardi, riding with my homies in a new Ferrari. Bueno, pues así sonaba este temazo, Ferrari, ya os lo digo, Lizard, Raw 14, Neonesel, Robin, Riri, pedazo de tema. Seguí haciendo cositas guapas, chavales, que aquí en la Black Party os lo ponemos. Y tenemos también un chat en directo que, por cierto, nos están diciendo en el chat, en la Black Party es como un Ferrari. Como siempre, ponemos la sexta, la séptima, como he dicho antes, y seguimos con más cositas. Esos saluditos, esa Demi, ese Jairo, esa Rachel, esa MC que también estáis escuchando, ese Jordan, el Miguelón también está por ahí, el Canío DJ también, ese hermano bueno, y más cositas. Miguelón, Miguel, compañero de trabajo, mañana te veo en la bodega, ¿no, picha? No, no, tú y yo no en la bodega, no ve la que vamos a liar. Y seguimos con más cositas, porque tenemos más cosas así en español. Doble H y Rasus Clay se juntan para sacar este temazo. Summus Corda, guapo, guapo. Y aquí, en Onda Terra, la radio online malagueña para todo el mundo. Escúchenlo. Niño de la selva. Y lo del bueno, compi. Su corda, arriba sus corazones, de corazones como el alma surge cuando la pasión dibuje en diapasón un si bemol de corazón. De corazones cuando el alma ruge, cuando el sentimiento empuje al mujeriego en busca de algo más de un son. Competición, competición, agarras de raperos y macarras que se agarran a virtual versión. Habitación del pobre condenado, perdido de su inicial esencia, oculta tras su corazón. Dedicación y amor y constancia, nada de frutos de la ignorancia. Yo visto de luto, cabrón, mi ansia, y me temo que ya no me quemo, inmune al veneno, pues todo terreno me ha hecho mi infancia.

traigo tu medicina, pásate la farmacia. Tocando la trompeta voy haciendo acrobacias. La vida fluye más con gracia, en mi cara el culo de la Kardashian. Viviendo el puto rap, como no, como si un día se acabara. Partiéndome las cuerdas, la cara, escribiendo la historia que estudiarán. Tío, esto es una jam. Levanta las manos, madafaka. Te deseo de corazón si lo sientes, lo sientes. Fuck para los que solo quieren joderte, joderte. Libres como pájaros, tú míralos. Corta las cadenas que ataban mis manos. Llévate la envidia de la fiesta, yo no tengo plan, estoy improvisando. ¿Qué pasó, cabronazos? Oh, ¿quién sale fresco del cañonazo? Vengo con el Ricky, con el largo equipazo. Tengo flow, freaky, freaky flow, como Rapsus. Quítame esa rima sin pasión ya. Vengo más sensible que un pezón, soy un soul ya. Sabes que te avisé, tío, el goal ya. Lo bueno del camino es caminar, hit the road ya. Otro fantasma que me cuenta su película. Hago como que me llaman, zumbo con mi celular. Me roban la energía que ni Drácula. Tía, enhorabuena por tu ciego, yo ya sé volar. Lo tuyo es un partido para aficionados. No sale a estirar y acaba lesionado. Debe ser difícil asumirlo, pero aquí tu culo está colonizado. Te deseo de corazón si lo sientes, lo sientes. Fuck para los que solo quieren joderte, joderte. Libres como pájaros, tú míralos. Corta las cadenas que ataban mis manos. Llévate la envidia de la fiesta, yo. Yo me defiendo con palabras, no con palizas. Si me hago una frase en tu contra, te traumatizas. Yo cocino la droga que snifas. Sigo provocando, innovando, invocando a las ninfas. El tiempo es una joya, voy a vivirlo a machete. La vida es un manjar y yo disfruto del banquete. Me están saliendo canas, ya soy un viejete. Pero aún tengo la ilusión como un niño con su primer juguete. Estoy viviendo como si fuese a morir mañana. Si me cerráis la puerta voy a entrar por la ventana. Puedo dejar la mente en blanco y alcanzo el nirvana. Solo llego a la violencia cuando insultan a mi hermana. Ya lo sabes. A mí me tiran de un huevo las visitas de YouTube, porque ya sé que soy bueno. Y aunque se enfaden conmigo me importa un bledo. Yo soy bípedo pero cuadrúpedo cuando voy pedo. Hazte deseo de corazón si lo sientes, lo sientes. Fuck para los que solo quieren joderte, joderte. Libres como pájaros, tú míralos. Corta las cadenas que ataban mis manos. Llévate la envidia de la fiesta, yo. No tengo plan, estoy improvisando. Ricky el hombre libre, puto largo y legendario. Exagerado, exagerado, ahí dedicado a MC, exagerado. Bueno, pues seguimos con más cositas. Por cierto, Mr. Jazz dice: hola, ¿qué hace? Escuchando en la Black Party en el gym. Gracias por escucharlo. Que por cierto, hoy después de en la Black Party, a partir de las 9 está el Rincón del Jazz. Y a las 9 y media, las cosas de la birra, que se entrevista a un personaje sorpresa. Así que ahí lo lleváis. No dejéis de escuchar la radio después de en la Black Party. Y seguimos con más cositas. Porque de Zaragoza viene Rafael Ortiz, más conocido como Ocean. Y tiene este pedazo de tema llamado Inri. Y canta con Maestro Raro y el Bola. Vamos a Zaragoza, Ocean Inri. Y sobre los palos de Cristo escribí dos consonantes y dos bajas is. Todo va guay, tengo pasta baja chis. Pensando un ritmo heavy, alejado, maldito como dinero. En los palos de Cristo escribí dos consonantes y dos bajas is. Todo va guay, tengo pasta baja chis. Pensando un ritmo heavy, alejado, maldito como dinero. Y la historia se repite si yo pillo un ritmo hardcore. Fijo que alguien me intimite, come jamo, primo, pibe, come jalo al mejor gime de placer o de dolor. Mi rap te alegra, puede ir según se mire. Para el cursi de tu lado tengo sushi congelado. Te lo paso con palillos, con un pincho. A mí me han dicho que has hablado de lo que hablo. Tengo un micro no muy caro, me sobra con dos hitos, consonantes y unos palos. Y apaga la luz tú y enchufa la luz tru. Aquí con mi cruz club me siento de lujo. Veneno de fubu, maestros del kung fu. Adictos al boom boom del rap y sus trucos. Soy un

Bueno, pues escuchando de fondo la base de Dr. Dre, Bam Bam, sí que es un temazo, como me pone José en el chat en directo. ¡Temazo! Saludo a David Alicante, que también ahí está escuchando. Gracias, bro. Y con este temazo que hemos escuchado, yo me merezco un premio. Vamos a tomarnos un poquito de zumito de cebada, ¿no? Que por cierto, está buenísimo. Toma ahí. Ahí está, zumito de cebada para el Menda, que, como he dicho, me lo merezco. Y de Dr. Dre, Snoop Dogg, Exhibit, Nate Dogg y Eminem, pasamos a Brooklyn. De ahí nos llega el grupo Black Moon con el temita Stone is the Way. Real number one grind is a mill. Now I'm for real. My mind's designed to kill like motherfuckers who behind them shields. And I'm still setting it off, letting the door begin it. Rough to my ending, even in crush linen. Little buck, badass, fuck whatever now. Got smart with the hustle, shot clever now. Settle down, make way for the king. Hailing from New York, New York, the big city of schemes, man. I mean, it's so many rumors, cause I stay fly and do crimes with alibis. That's why y'all be looking like y'all them Brooklynites. You know the type, get niggas on the off the mic. So get on the right, cause we off the chain like bikes when they stole. And all of my niggas like when it's cold, cause in the winter, I be into a lot of other shit. Now BEI means buck does it. Hennessy, you guzzle it, cause wasn't this the weed covenant? If it ever was, we covered it. We thugging it like Joe in the R. No film, but y'all can still get shot when you're posing your car. Slow up, Paul. You should get your dough up, Paul. So I'll stick you like a blow up, dawn. I'll grow up, y'all. York shit is real, and everywhere we go, you know the deal. Underwalk in New York, shit is real, and everywhere we go, you know the deal. Now let me show you how the East Coast rock. Better yet, how these toes pop. Keep frontin' in your magazine. The team don't need those props. Only mag I need is on machine gun tops. Now edit that. Said something, I said it back. And next time it's a bomb and you watch when you set it back. We the true men in black, cause we don't wear suits and ties when we shoot you guys. In fact, it's still Tim's and Carhartt jeans with my team in the dot off beam. Man, you know how hard I scheme. Get cream, get this far, then come off with a jar of steam. That's y'all dream. Shit, pardon me, I got to make moves in the game. Give a fuck about losing the fame, or better yet, losing your brain. More or less losing your name, cause you won't be losing no pain. Moving's name. Underwalk in New York, shit is real, and everywhere we go, you know the deal. Underwalk in New York, shit is real, and everywhere we go, you know the deal. Caught up in the street life, everybody think it's a sweet life. I mean, it's sweet if you're eating right, but 9 times out of 10, the mind tricks the body again. The body go for the shoddy, cause then the brain split. Ain't shit, niggas talk a lot. Loose lips, sink ships, and you about to drop. And I don't mean no record. Be double O, be double O. You never know, you never knew. Check it. Boots and jeans, all hoops and dreams. A ghetto model just to get out of the ruthless scene. We call the hood, so it's all good. I hustled upstate in the woods with pole 9. Put your face in the mud, I had to grind. Double time, get mine. Listen to dudes that shine, moving through them ruthless times. Underwalk in New York, shit is real, and everywhere we go, you know the deal. Underwalk in New York, shit is real, and everywhere we go, you know the deal.

compañero de ahí, el de la Coca-Cola, dice: qué cabrón, jaja. Raquel, que me dé Raquel Fry, el hermano, la hermana de El Canío DJ, voy a escuchar lo que me queda. Como siempre, está dormida y se levanta para acostarse. Bueno, pues ahora viene un poquito de R&B, un poquito de meneíto guapo de la mano del grupo Next, y suena guapo este Wifi. Y qué es lo del bueno, compi. Mazo bueno, negro. Bueno, pues ahí teníamos un poquito de R&B para mover el esqueleto así, con el temazo de Wifi del grupo Next. Y de Next pasamos a un rapero que fue amigo de la infancia de Notorious B.I.G., casado con Beyoncé Knowles. ¿De quién hablo? Pues hablo de Jay-Z con otro temazo. Esto se llama I Just Wanna Love You, Give It To Me. Y con esto y un bizcocho, el próximo jueves a las 8. Ya me despido, ya sabéis que tengáis un gran fin de semana. Besito para ellas, abrazo para ellos. Nos vemos el próximo jueves aquí a las 8. Y con este temazo me voy a echar un pelotazo. Os dejo con Jay-Z. I just wanna love you, give it to me. Hasta el jueves que viene. I just want you to know, it ain't where I've been, but where I'm about to go. Top of the world. Now I just wanna love ya, be who I am. Know you love me. And with all this cash, money, more, you'll forget your man. Now give it to me. Give me that funk, that sweet, that nasty, that gushy stuff. But don't bullish your man. Come on, give me that funk, that sweet, that nasty, that gushy stuff. When the Remy's in the system, ain't no telling when I f*** him, will I diss him. That's what they be yelling, I'm a pimp by blood, not relation. Y'all be chasing, I'll be placed them, huh? Drunk on Chris, mommy on E. Can't keep a little model hands off me. Both in the club, singing on key. And I wish I never met her at all. It gets better, ordered another round. It's about to go down. Got six model chicks, six bottles of Chris. Four velvet ass, got weed everywhere. What do you say? Me, you and your Chloe glasses. Go somewhere private where we could discuss fashion. Like Prada blouse, Gucci bra, okay. Filth Margin, take that off. Give it to me. Give me that funk, that sweet, that nasty, that gushy stuff. But don't bullish me. Come on, give me that funk, that sweet, that nasty, that gushy stuff. Give it to me. Give me that funk, that sweet, that nasty, that gushy stuff. But don't bullish me. Mama, give me that funk, that sweet, that nasty, that gushy stuff. Yeah. Save the narrative, you saving it for marriage. Let's keep it real, ma, you saving it for carriage. You wanna see how far I'ma go, how much I'ma spend, but you already know. Zip zero, stingy with De Niro. Might buy you crisp, but that about it. Might light your wrist, but that about it. I might wipe you and buy you nice whips, mom, but you really gotta ride nice. Know how to work your hips and your head's priceless. Confession love the hove and I never let you down. Get you bling like the Neptune sound. Okay, hot hole, too hot to hold. Ladies love me long time like Tupac sold. Only way to roll, jiggering two ladies, too cold. Motorola, two-way page. Come on, give it to me. Give me that funk, that sweet, that nasty, that gushy stuff. But don't bullish me. Come on, give me that funk, that sweet, that nasty, that gushy stuff. Give it to me. Give me that funk, that sweet, that nasty, that gushy stuff. But don't bullish me. Mama, give me that funk, that sweet, that nasty, that gushy stuff. I'm a hustler, baby. I just want you to know. It ain't where I've been, but where I'm about to go. Now I just wanna love ya, but be who I am. And with all this cash, you'll forget your man. Same song, I'm back, been around the world. Romancing girls that dance with girls from Club Cheetah, the Club Amnesia, the Peanuts in LA, bubbling in Dublin. Can't deny me. Why would you want to? You need me. Why don't you try me? Baby, you want to? Believe me. Give it to me. Give me that funk, that sweet, that nasty, that gushy stuff. But don't bullish me. Come on, give me that funk, that sweet, that nasty, that gushy stuff. Give it to me. Give me that funk, that sweet, that nasty, that gushy stuff. But don't bullish me. Mama, give me that funk, that sweet, that nasty, that gushy stuff. Give it to me. ¿Te has perdido algún programa esta semana? No te preocupes, escucha nuestras redifusiones de fin de semana. Consulta nuestra programación en la web. Onda Terral, la buena onda malagueña. Los fines de semana son mejores con la compañía de Onda Terral. En la buena onda malagueña. Nos pediste éxitos. Y nosotros te damos...